Emigraron los peces al río sin saber que eran del mar. Se quemaron las páginas blancas en las noches de San Juan. Y perdimos las maletas entre montañas de sal. Y seguimos la receta del tiempo que nos dan. No te perderé, no te perderé jamás, que la piel del emigrante es del sol que te llevas de ayer. Y buscamos los tambores de la abuela y del papá, que nos oyen desde el cielo de la blanca tempestad. Se dibujan los colores de la cruda realidad y seguimos la receta del tiempo que nos dan. No te perderé, no te perderé jamás, que la piel del emigrante es del sol que te llevas de ayer. Somos peces de otras tierras que buscamos realidad para puertas que se cierran y que dejamos atrás. Somos grandes impurezas que llenamos tu ciudad y seguimos la receta del tiempo que nos dan. No te perderé, no te perderé jamás, que la piel del emigrante es del sol que te llevas de ayer, ayer, del sol que te llevas de ayer, ayer, del sol que te llevas de ayer.